abre el expediente del archivo número 8. Pero nadie sabía que el expediente era de Hudson. Tienes que llamar a las fuerzas cabales para poder parar mis contraataques. Guía, Hudson es el lugar, OMW es el juego. Cuídate, pendejo, porque si tú sigues cantando rap, estás en nuestros terrenos. Nunca te voy a decir la fórmula con la que cubrirás mi estilo que arrasa con toda la raza que pasa. Hablo por toda la gente y mi clan. Apuesto que dice que canta rap, pero nunca me podrás igualar. So, hey, hey, hi, hi, libre hit, hi, hi. Te digo que estoy arriba, yo te digo que estás abajo. So, siempre te estás quejando de que mi ritmo te pone patas para abajo. So, diri, mini, diri, mani, mo, do mi talk, diri, mini, diri, mani, mo. Muchos MC en este territorio han salido, solo uno se ha mantenido. Pero tu Beast Dog sigue vivo. Su nombre ya lo conoces, lleva dos pulguillas, vete muchos ladridos. El señor Dres también ladra acompañando al canino con puro pinche sonido. A quien quiere el poder de tiro, los mismos farsantes pidiendo libertad de expresión. Los mismos payasos de comercial de televisión. Putos, prepárense para mi revolución. Yo vengo a mandar, vengo a golpear, vengo a dictar. Golpe de estado al MC anterior que a este pinche micrófono quiso gobernar. Vino a darles de qué hablar, yo se los voy a quitar. Sin hablar van a quedar. Mira lo que te trajimos, escucha el nuevo sonido. Traído por otro mogote que no te permite taparte los oídos. Escucha lo que te trajimos, mira lo que te trajimos. Traído por otro mogote que no te permite taparte los oídos. Yeah. Eso, y ves que no miento, pero yo te siento cuando te presento mi pretexto para seguir palabreando y tirando veneno como la cobra que no se presenta, solo se parece y muerde que en este presente, pero es suficiente para dejarte fuera de la pelea. Punto el que me vea, me sigue la DEA, pierden la pelea, todos fuera.